Radio Café Alameda. Música. Variedades. Entrevistas. Radiocafealameda.teca. Bueno, pues seguimos aquí en Radio Café Alameda y vamos con nuestra sección de Un Café Con. Y en esta sección tenemos a Diego Mendiola, concejal de Izquierda Unida del Ayuntamiento de Santo Domingo, que no es la primera vez que nos visita, y vamos a hablar sobre los presupuestos municipales que ha aprobado la corporativa del Ayuntamiento de Santo Domingo. Buenas tardes, Diego. Muy buenas tardes, Jorge. Muchas gracias por estar aquí. Sabemos que te andas muy pillado de tiempo. Y la verdad que es de agradecer que estés aquí esperando y que y estés dispuesto a aclararnos varios temas sobre estos presupuestos que, en el punto de vista de Izquierda Unida, parecen críticos, ¿no? Sí, nosotros valoramos los presupuestos de una forma bastante crítica. Lo que ocurre es que el equipo de gobierno nos quiere vender que son tremendamente austeros y nosotros no estamos para nada de acuerdo. Y luego lo que hicimos nosotros es plantearlo y explicarlo por qué no son austeros y demostrarlo con los números, porque como nos repitieron reiteradas veces, los números son los números y ahí están. Pues ahí están y son inapelables. Y bueno, veo que aquí en el blog de Izquierda Unida habéis analizado un poquito en donde está ese recorte de en torno a medio millón de euros, que es medio millón de euros con respecto a los años anteriores, que es lo que ha recortado el Ayuntamiento de Santo Domingo. Claro, esto estaría bien el recortar, si no hubiesen recortado en ciertas partes que aquí vemos que está en rojo, que parecen pilares básicos y al parecer Izquierda Unida pues los ha resaltado y podemos ver, por ejemplo, que en educación vemos que se reduce en torno a un 35%. ¿Qué podemos destacar de educación, Diego? Pues podríamos destacar que perfectamente estos presupuestos son tremendamente conservadores, puesto que donde vemos los recortes son en partidas donde Izquierda Unida jamás recortaría, como pueden ser la educación o la asistencia o la promoción cultural o el fomento del empleo, y vemos que, por ejemplo, se mantienen las partidas en seguridad y orden público o se incrementan de forma tremenda, por ejemplo, en un 650% la que se destina a vías públicas. Vamos, que parece ser que están haciendo lo mismo que el Partido Popular está haciendo a nivel nacional, ¿no? Es una estrategia que va desde arriba del todo hasta abajo, es una correa de transmisión que se transmite de arriba abajo, de abajo arriba, y la política que siguen es recortar en participación ciudadana, en educación, en cultura y en todos los temas que desde el planteamiento de la izquierda pues jamás recortaríamos. Y además lo que es más grave es cuando estas partidas son ya de por sí muy reducidas. Las partidas que se destinan a esto y el recorte se produce en partidas que son una nimiedad en cuanto al presupuesto. Las partidas importantes son las que justamente se incrementan y las que no se el recorte no les afecta en igual medida. Bien. Bueno, nos presentamos aquí en estos tiempos en los que el buscar empleo, por ejemplo, es más difícil que cualquier otros años, en los que poder arrancar una empresa también es difícil, y vemos que en el fomento del empleo se ha recortado hasta un 50%. Nosotros lo que vemos muy claro es que se presentaban a las elecciones con una premisa tan fácil y tan sencilla y a la vez tan compleja de vamos a dar trabajo, vamos a dar empleo, y cuál es nuestra sorpresa, que lo primero que nos encontramos en los primeros presupuestos es un recorte del 50%, que es ni más ni menos que reducir a la mitad la partida destinada. Era una partida que se puede considerar importante porque ascendía al medio millón de euros, y ahora se reduce a 250.000 euros. Bueno, pues si ¿dónde está ese trabajo que iban a crear? ¿Dónde están esos puestos de trabajo? ¿Y cómo lo van a hacer? A nosotros no nos cuadran las cuentas y luego, parejo a esta cuestión, va el turismo. El turismo se ha repetido por activa y por pasiva, que es uno de los ejes fundamentales de la economía calceatense. Y vemos que la reducción aquí es del más del 70%. Entonces, siendo esos pilares importantes para la creación de empleo, ¿cómo lo van a hacer? No nos lo han sabido explicar y, por tanto, somos críticos con ello. Sí, la verdad que la crisis que se nos presenta es una crisis de consumo y parece que lo que más afecta es al consumidor. ¿Crees que vamos por buen puerto aplicando estos recortes que está aplicando el Ayuntamiento de Santo Domingo la Calzada a nivel regional y a nivel nacional todas sus instituciones por igual? es una crisis de consumo y es una crisis que ataca a los servicios básicos. Y nosotros lo que planteamos es totalmente lo contrario. Lo que hay que hacer es intentar incentivar el consumo y, aparte de incentivar el consumo, también mantener los servicios básicos a la ciudadanía. Porque si se recorta en educación y en servicios básicos, lo que nos vamos a encontrar es, pues, con exclusión social, que según las últimas cifras, pues no hace nada más que crecer. Vamos ahora a la Policía Municipal. A la Policía Municipal vemos que se hace como una especie de disminución, pero en el fondo lo vemos que tiene un poquito de trampa, ¿no? Porque en 2010 se emplearon 240.000 euros para hacer el nuevo cuartel. Ahora vemos que la partida es la misma o parecida, pero no nos hace falta esos 240.000 euros porque el cuartel ya está construido, ¿no? Realmente la seguridad y el orden público, desde una óptica conservadora, tiene una lógica aplastante. Lo que hacen es mantener la partida en cierto modo, porque claro, las inversiones las han realizado previamente y ahora no hay que volver a construir un nuevo cuartel ni otra vez acondicionarlo. Y nos encontramos que el recorte es del 10%, pero es mínimo comparado con las partidas que se han reducido en porcentajes mucho mayores del 25% o del 40% o del 50% o del 70%. Y por eso somos críticos y consideramos que es una política muy conservadora. También vemos, por ejemplo, algo que nos interesa son fiestas populares y festejos. Y vemos que se reduce pues hasta un 20% o así. ¿Qué le parece a usted viendo que el sábado pasado salió publicado en el periódico La Rioja que el Ayuntamiento de Santo Domingo había pagado 20.000 euros a una empresa privada por montar una nueva plaza de toros y que venga el cordobés a torear, de tal manera que la plaza de toros en la que ya habíamos invertido 40.000 euros no tengamos otra cosa que hacer? Es que aparte de que decir que ser austero hay que serlo, y encima aparte de ser austero hay que ser eficiente y saber gastar y priorizar los gastos. Y lo que no nos parece lógico es haber invertido una cantidad de dinero muy importante en desmontar la plaza, trasladarla del lugar y volverla a montar, y ahora resulta que nos encontramos que para un acto que quieren celebrar nos tenemos que gastar otra vez 20.000 euros porque la plaza existente, en la que se invirtió una cantidad importantísima el año pasado, no sirve y hay que entregar a una empresa privada otra vez 20.000 euros. Bien, seguimos, por ejemplo, en el tema de urbanismo. ¿Qué nos pasa en el tema de urbanismo? ¿Qué partida hay dedicada? ¿De cuánto dinero estamos hablando? ¿Cuánto sube? Los números son los números, vuelvo a reiterar, y aquí están, y era la partida, era de en torno a 170.000 euros y se produce un incremento del 650%. Es decir, se pasa a más de 1.250.000 euros, lo que supone más de un octavo de todo el presupuesto. Entonces, ¿dónde está esa austeridad? Y luego, esa inversión tan importante como son las vías públicas, en principio, ¿a qué prioridad responde? Y nosotros no hemos obtenido ningún tipo de respuesta. ¿Usted cree que es prioritario el gastarse, por ejemplo, 222.000 euros en peatonalizar la calle Madrid? Pues, por ejemplo, no, porque no consideramos que la calle Madrid esté en tan malas condiciones. Si fuera en una situación de bonanza económica, pues probablemente igual se podría mirar con otros ojos esa inversión. Yo creo que lo que no podemos hacer es renunciar a servicios básicos y ponernos a levantar baldosas para que a los 4 días vuelvan a estar otra vez rotas. Bueno, pues seguimos aquí con Diego Mendiola y vamos a ponerle una canción que él nos ha pedido. ¿Y de qué canción es, Diego? Es Ever Fallen in Love de Woodcocks. Pues seguimos con esa canción. I'm Bueno, pues aquí seguimos en Radio Café Alameda y acabamos de hablar con Diego sobre los presupuestos municipales que ha aprobado el Ayuntamiento de Santo Domingo. Y como de costumbre, ya que le tenemos aquí y es un programa en directo, nos va a hablar del libro de la semana, nos lo va a recordar y ya le dejamos y le damos las gracias y le damos paso a Diego. Diego, porque yo he venido aquí a hablar de mi libro y no a hablar de lo que opine el personal, que me da lo mismo. Hola, buenas tardes. Pues hoy vengo a hablar de un libro que se llama Inés y la Alegría, que es de la escritora Almudena Grandes. Se trata del primer volumen de los seis que van a componer la colección Episodios de una guerra interminable. Este libro trata sobre la invasión de los guerrilleros antifranquistas en el Valle de Arán en el año 1944. Trenza un montón de personajes. Es un libro que mezcla verdad histórica, hechos que son comprobables y que fueron reales, con una historia de esta chica que se llama la protagonista, que se llama Inés. Y solamente decir también que en la pasada semana se estrenó el libro del lector de Julio Verne, el cual es la segunda secuela de esta colección, y recomendar tanto el primero, el segundo no lo puedo recomendar todavía porque no lo he leído completamente, pero me imagino, por lo que voy leyendo, es un libro también muy bueno. Y solamente, pues eso, animaros a que leáis estos libros y esta colección o cualquiera de ellos de esta gran escritora como es Almudena Grandes. Un saludo y hasta la semana que viene. Pues muchas gracias, Diego, por haber estado aquí. Sabemos que supone todo un esfuerzo y os vamos a dejar con una dedicatoria que va sobre de mi persona hacia el grupo que el viernes pasado estuvieron aquí, que fueron The Song. Les agradecemos el que estuvieran aquí y para mí, para ellos, esta canción de mi parte, que es Suze Q de Creedence Clearwater Revival. Radio Café Alameda. Música. Variedades. Entrevistas. Radiocafealameda.teca. You. you. Like the way you walk, like the way you talk, like the way you woke, like the way you talk, Susie Q. Oh, Susie Q. Oh, Susie Q. Oh, Susie Q. Baby, I love you, Susie Q. Mr. Bombastic, we want some bombastic, romantic, fantastic lover. Shaggy, Mr. Lover, lover, lover. No, Mr. Lover, lover. Y aquí os dejamos con una versión imposible de DJ Zebra. No, Mr. Lover, lover. She call me Mr. Bombastic, really fantastic. Cause me know me what she says, I'm Mr. Roe, Roe. Fantastic, cause me know me what she says, I'm Mr. Rose. Just like a silk, soft and cuddly, yummy up like a quilt. I'm a lyrical lover, I take me in a build with my sexual disease. I'm only well built, well, well, well, ain't you built? I'm just like a turtle crawling out of my shell. Girl, you got to beat me, body put me under my spell. Eat your couscous for you, my love, your sweet smell. We can ring my bell and I can take my chips. And so you tell me go to hell. I'm bombastic, really fantastic. Cause me know me what she says, I'm Mr. Rowe. Bombastic, really fantastic. She cause me know me what she says, I'm Mr. Boom, boom, boom, boom, boom. Bombastic, really fantastic. Cause me know me what she call me Mr. Rowe. Sneeze. Well, you are the one and me of the cheese. And look on me, up the rise, the baby love you, the bees. I'm bombastic, really fantastic. Fuck me now, me what she says, I'm Mr. Rowe. Bombastic, really fantastic. Fuck me now, me what she says, I'm Mr. Boom, boom, boom. Bombastic, really fantastic. Fuck me now, me what she says, I'm Mr. Boom. Mr. Lover, lover, lover, girl. Mr. Lover, lover, lover. Mm. Now Mr. Lover, lover. She call me Mr. Bombastic, really fantastic. Cause me know me what she says, I'm Mr. Rowe, Rowe. Mm. Call me fantastic, cause me know me what she says, I'm Mr. Bombastic. What? Girl, your admiration lit a leave me from the start. With some physical attraction, girl, you look to me like a spark. I want a few words, now I'll tell you no secret. I got lava, lava, lava, lava, chop me apart. I'll get straight to the point, like a aura, aura, dark. Come a little, now that I can see, I'll get some from the bar. Only sound you will hear is the beating of my heart. And you will, and have some sweet pillow talk. I'm bombastic, really fantastic. Cause when I'm the box, it says I'm Mr. Rowe. Radio Café Alameda. Música. Variedades. Entrevistas. Radio Café Alameda.teca. Bueno, pues seguimos en Radio Café Alameda y os vamos a dejar con el programa de Virginia, La Gatera. Sí, señor. Bueno, buenas tardes y bienvenidos a La Gatera un día más. Este es nuestro tercer programa, ya sabéis, como ha dicho Melchorín antes. Y en La Gatera tenemos preparado un especial sobre canciones del indie español de los últimos tiempos. Unas un poco más viejas, otras un poco más novedosas, pero bueno, todas dentro del panorama actual de lo mejor que podemos encontrar. Y hemos escuchado Arizona Baby, que ya sabéis que por aquí nos encantan, y lo siguiente van a ser Lori Meyers. Esto es Mi Realidad. Preguntar, me dicen que soy infeliz, que es mi realidad. ¿Qué puedo hacer por mejorar mi mundo, que es mi realidad? Mi mundo, que es mi realidad. Mi mundo, que es mi realidad. Sé que a veces tengo sensación de que no va a cambiar, que solo puede ir a peor. Yo no necesito hablar para expresar una emoción, me basta solo con mirar. Pero si necesito amar, que es mi única ambición, y es lo que necesito, y es lo que necesito. Hemos escuchado a Lori Meyers y, como Lori Meyers, otros grupos de los que van a sonar hoy en el programa van a estar en distintos festivales este verano. Los vamos a poder ver, bueno, pues repartidos por todo el país a lo largo del verano. Por eso me gustaba hoy hacer este programa. La siguiente canción va a ser de Vetusta Morla, uno de los grupos que está pegando más fuerte últimamente en el panorama español. A mí personalmente me gustan mucho y espero que esta canción os guste también a vosotros. Lo que te hace grande. Grande, no entienda de cómo y por qué, tal vez lo Vetusta Morla acaban de sonar y, bueno, como anécdota tengo que contar que hace unos días me encontré con un amigo y empezamos a hablar de música, ¿no? Y empezamos a hablar de un tema bastante dilemático y es el rollito, ¿no? El rollito de este tipo de música, la música indie, la música alternativa, que sí que está muy bien, pero al final parece que dejamos a un lado el virtuosismo musical de lo que es el desarrollo de un buen blues o de un buen jazz. Pues a mí me gusta el rollito, esto está bien también. Un momento para el rollito, otro momento para escuchar buena música, aunque esto no deja de ser buena música también. Pero el programa de hoy va dedicado a esto, al rollito, ¿no? Y para demostrarlo está Toro, del Columpio Asesino. Adelante, Jaime. Thank you. Toro, del Columpio Asesino, una canción que recomiendo que todos intentéis bailar por lo menos alguna vez en vuestra vida, porque una canción que no tiene el estribillo hasta el minuto 3 merece por lo menos ser bailada una vez en la vida. Bueno, vamos a continuar con otro grupo que está pegando muy fuerte en el panorama español. Son Love of Lesbian. Empezaron hace unos añitos poco a poco y se han ido haciendo un hueco en nuestros corazoncitos, ¿no? Esta es una de mis canciones favoritas de ellos y espero que os guste. Allí donde solíamos gritar. Y ahora No sé tu nombre, no preguntabas tu nombre. Pues hasta aquí la gatera de hoy. Hemos tenido un especial de indie del panorama español de los últimos años y me voy a despedir con una canción bastante especial para nosotros, por el grupo que es, por haber estado hace poco viéndoles en Durango, porque esperamos verles de nuevo pronto, cuanto antes, donde sea, lo más cerca posible. A Corizonas, por supuesto. Esto es El Rancho. No me gustó que no la tocaran en el último concierto en el que estuvimos. Y por eso la voy a poner hoy. Buenas tardes, recordad, sed buenos y hasta la semana que viene. ¡Vino! Radio Café Alameda. Música. Variedades. Entrevistas. Radio Café Alameda.teca.